Sí, queremos hacer un llamado a los expendedores que están ubicados en el mercado La Guayana para que este domingo 13, a partir de la 1 de la tarde, participen masivamente en el acto de elección o referéndum o consulta, como quieran llamarlo, que se va a hacer para que ellos mismos sean quienes decidan el futuro de este mercado. En el sentido de que el gobernador fue muy claro en la asamblea que se celebró con ellos al decir que el proyecto para su ejecución tendría como requisito fundamental la aprobatoria por parte de los expendedores actuales de si querían que el mercado turístico La Guayana se ejecutara o si ellos preferían seguir en la situación actual tan precaria en que vienen realizando sus labores y sus trabajos allí. Yo sé por eso, en este tiempo se ha venido trabajando en un proceso de información para que realmente los expendedores tengan un conocimiento claro y desmitificado de toda la cantidad de rumores que se han dado sobre qué es lo que se quiere realmente hacer allí, y ya están suficientemente en conocimiento de que el proyecto consiste en este nuevo mercado turístico con un concepto similar al mercado de Mérida, pero con un diseño arquitectónico de última generación, programado y proyectado por uno de los grupos de arquitectura más prestigiosos del Estado. Entre los beneficios más importantes que tienen para ellos como expendedores están pues realizar su trabajo, su comercio en un sitio digno, además en unas condiciones desde el punto de vista sanitario totalmente modernas, acorde a los últimos centros comerciales que hay actualmente en la ciudad, y además desde el punto de vista estrictamente comercial le va a permitir expender o vender sus productos durante toda la semana. Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, van a cambiar su condición actual de inquilinos de sus actuales puestos a pasar a ser propietarios de estos nuevos locales en este nuevo centro turístico, y con un financiamiento de verdad que muy cómodo por parte del Estado a través del convenio Fundesta y la banca privada, para que cancelen en un precio, si se quiere, irrisorio, este nuevo puesto en un plazo de 36 meses y sin intereses. Como referencia podemos dar el precio de los locales en los que se va a expender verdura, y ese es un valor de 4.500 bolívares que se van a cancelar, como les dije, en un plazo de 36 meses, lo que da por día elaborado una asignación a sus costos de 7 bolívares diarios. Es decir, cada día que trabajen ellos tendrían que destinar 7 bolívares para poder cubrir el costo financiero del pago de este local propio, y solo por 36 meses. Luego pues ya no tendrán esta carga, sino que serán propietarios de este nuevo local de manera definitiva. 4.500 bolívares, es decir, para que nos entiendan, 4 millones y medio de bolívares de los viejos va a ser el costo de este nuevo local para el local de expendedor de verduras. Asimismo, pues, de acuerdo a las condiciones y características del local y de los productos que se expendan allí, va aumentando el precio, siendo el más costoso en los locales de donde se expenden cárnicos y pollo, encurtidos, embutidos, porque son unos locales que tienen mayor espacio y una mayor disposición de electricidad y de espacio para mostrar los productos. Bueno, el llamado está hecho, para el domingo 13. Nosotros estamos pidiéndole que participe masivamente para que realmente el escrutinio, el resultado de la elección, sea una verdadera manifestación de lo que ellos desean. Nosotros estamos muy optimistas del gobierno en que este proyecto va a ser aprobado, porque es de interés no solo para ellos, que son principalmente los derechos que queremos respetar, sino también para la colectividad en general, porque este nuevo mercado se va a convertir en un ícono arquitectónico y turístico para el Táchira, se va a convertir en lo que se conoce como imanes de atractivo para que las personas que vengan a visitarnos al Táchira tengan un sitio cómodo donde conocer nuestras manifestaciones turísticas y gastronómicas. Y además de que para la propia colectividad donde está ubicado el mercado va a traer una serie de comodidades en materia de vialidad, en materia de seguridad, en materia de sanidad. Entonces es un proyecto que realmente genera beneficios para los expendedores, para los vecinos del sector, para la colectividad, y que va a transformar realmente el Estado en un Estado moderno. Entonces nosotros estamos muy optimistas, creemos que no existe realmente ningún punto en contra para que ellos aprueben la construcción de este nuevo mercado. Sin embargo, el gobernador ha sido muy claro, como le decía, en ser respetuoso de que sean ellos los que decidan su propio destino, y por eso se va a hacer esta consulta popular el domingo 13, donde queremos que el resultado de la misma cuente con la mayor legitimidad producto de la participación masiva de los expendedores. De aceptarse, como que estamos casi seguros que va a ser positiva la respuesta, procederíamos en lo que queda del año a la reubicación de los expendedores actuales en, como se les ha explicado a ellos, en las áreas adyacentes al actual mercado, para iniciar en los primeros días de enero ya la construcción del nuevo mercado, que se prevé esté terminado en 18 meses con una inversión superior a los 30 millones de bolívares fuertes, 30 mil millones de los actuales, y con unos 300, entre 300 y 400 nuevos puestos que van a ser vendidos al público en general que quiera adquirirlo para expender o vender allí artesanías, productos comerciales y también comidas típicas.